través de un trozo de papel, que hay alguien que no entiende cuánto te amo y que eres mía. Sé que me ha faltado la pasión que hay en una flor o en un te quiero. Es que algo se quebró en la arquitectura de este amor, y es que otra persona apareció y tengo miedo de entregarme a tanta confusión y olvidar quién soy en este juego del amor. Por eso está llenando los vacíos que he dejado en ti. Olvidamos la palabra amor, cambia por favor.